Besito, besito. Besito, besito. Besito, besito. Besito, besito. Que tire un besito, la la la la la. Que tire un besito, la la la la la. Que tire un besito, la la la la la. Porque si no lo tira, nos vamos a enojar. De chiquito siempre fue para amor muy ligerito, y las chicas le pedían que les tirara un besito. Y la chica le pedía que le tirara un besito. En la oficina, las mujeres a los gritos, cuando no escuchaba el jefe le pedían un besito. Cuando no escuchaba el jefe le pedían un besito. Besito, besito, besito, besito, besito, besito, besito, besito. Que tire un besito, la la la la la. Que tire un besito, la la la la la. Que tire un besito, la la la la la. Causa de un delito, su mujer casi lo mata por culpa de unos besitos. Casi mata a su mujer por culpa de unos besitos. Y más tarde en el juzgado se escuchaba muy clarito que las chicas del jurado le pedían un besito. Y la chica del jurado le pedían un besito. Besito, besito, besito, besito, besito, besito, besito, besito, besito.